Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Y ya estamos listos para compartir con ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura en Quito y en el país. Hoy les invitamos a que permanezcan con nosotros a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos a ustedes que este informativo es retransmitido a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro, vía online www.cceloro.gob.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este noticiario denominado Zona Cultura. A la vez les queremos recordar, para que usted vaya buscando la información cultural para que pueda compartirla con nosotros a partir de las 7:30, marcando el 2220966, 2220966. Quito amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 21 y una mínima de 9 grados. Para que usted tome las precauciones, hay neblina también, pero de a poco vemos que el astro rey ya se despliega sobre el cielo capitalino. Hay información también y recordarles que ya inició el pico y placa. Darío. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un exitoso martes para todos los que nos escuchan. Así es, el pico y placa ha dado inicio ya desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. No pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4. En horas de la tarde se repite esta restricción desde las 16:00 hasta las 19:30. Adicional a esto también tenemos novedades. Ustedes recordarán que hoy a partir de las 9 de la mañana habrá una movilización en el sector aledaño a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por lo cual les pedimos a que tomen vías alternas. Se trata de una manifestación, una marcha que lo realiza el CONGOPE, el Consejo Nacional de las Prefecturas de Ecuador, y ellos tienen previsto ir y caminar hasta la Asamblea Nacional y luego posteriormente desplazarse hasta el Palacio de Carondelet. Por lo tanto, tendremos vías cerradas en los sectores aledaños al Parque El Arbolito, también en los sectores del Parque Chimbía, también todo lo que concierne en el ingreso al centro de la ciudad con rumbo al Palacio de Carondelet por esta marcha que se realizará a partir de las 9:30. Tenga en cuenta eso si usted se va a desplazar por el centro de la ciudad. Es importante decirles que esta marcha se concentra en el Parque del Arbolito, luego irán hasta la Asamblea Nacional y finalmente tienen previsto llegar hasta la Plaza de la Independencia. Y en otras novedades, De igual manera, sobre el tránsito, el municipio de Quito informó sobre el cierre de los túneles de San Juan, San Roque y San Diego, que se llevará a cabo la noche de este miércoles 18 y madrugada del jueves 19 de octubre, desde las 10:30 de la noche hasta las 4:30 en la mañana. Estos cierres se deben a trabajos de mantenimiento. El cierre será en los carriles sentido norte-sur, motivo por el cual la circulación vehicular del centro histórico deberá tomar rutas alternas. Así que ahí tienen esta información, ténganlo presente para la noche de este miércoles y madrugada de este jueves. Y para aquellas personas que van a salir hacia el norte de la capital y sur de la capital, todo lo que tiene que ver con el perímetro de Napo, Pichincha y Orellana, las vías según EQ911 se encuentran totalmente habilitadas. Y en cuanto al aeropuerto Mariscal Sucre, tenemos por acá información de clima y visibilidad aptos para los vuelos. Les recordamos a ustedes siempre prepararse ya para ese viaje con tiempo. Buen viaje para todos, para todas, y nosotros seguimos acompañándoles a través del noticiario Zona Cultura. Y cuando son las 7:06, le vamos a contar qué tendremos durante los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Presidente Lenín Moreno estará presente en la obra Belmonte del Ballet Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Artistas ya pueden participar por los fondos del fomento de las artes, la cultura y la innovación. La Universidad Central del Ecuador abre sus puertas para presentar al público su Bienal de Grabado. Esta semana empieza el Festival de Danza en Pareja en Cuenca. Ecuador es ponente principal en un evento sobre esfuerzos mundiales en favor de la nutrición en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Firma de cooperación interinstitucional impulsa en iniciativas de desarrollo sostenible para enfrentar el cambio climático en Manabí. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Prefectura del Guayas se unen para declarar al Rodeo Montubio Patrimonio Inmaterial de la Nación. Centusucuguagua trae a Quito el Festival Internacional de Medicina Ancestral del Ecuador. El film Batman vs. Superman se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañado con un foro. Y el sábado y el domingo se dio inicio al ciclo de cine japonés en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasillo tiene su espacio en la Amazonía Ecuatoriana. La concertista chilena María Paz Santibáñez brindará un concierto y conferencias magistrales aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mercados de Quito se disputa en el primer lugar del concurso de coladas moradas. Y la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador cumple 17 años de vida. Con obras en escena de Bach, Mozart, se realizará el recital de piano en la ciudad de Quito. Tenemos ya las 7:08 y precisamente en nuestro segmento de opinión tendremos la presencia de Tania Vallejo, directora de la Academia de Arte y Danza Árabe, y Cristina Toro, para hablar sobre la danza árabe, las actividades que desarrollan alrededor de este tipo de danza. Nuestro segundo tema a tratar será sobre el Encuentro Internacional de Origami, que se realiza por estos días en el centro del país, de manera precisa en Riobamba. Nos acompañarán sus organizadores para conocer cuáles son las aplicaciones del origami en la educación. Además, conoceremos sobre la obra La Belmonte. Estaremos con el autor del libro, Ramiro Guarderas. Edwin Miño, de Congope, nos acompaña para hablar sobre la marcha hacia la Asamblea con el fin de pedir que se deje sin efecto la reforma al artículo 154 de la Constitución de la República. 7:09, tiempo para invitarle a usted para que se quede con nosotros en el noticiario de Zona Cultura, porque ya le damos a conocer los detalles de la información. en el país. Artistas y gestores culturales están invitados a participar en la convocatoria pública nacional 2017-2018 del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, presentó al país la convocatoria pública nacional 2017-2018 del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, que en total entregará $3 millones en beneficio y realización de 101 proyectos y propuestas artísticas culturales. Pérez Torres destacó que en septiembre pasado se firmó un convenio en Ibarra con el Banco Ecuatoriano de Desarrollo para la entrega del recurso que será un puente con todas las manifestaciones culturales en el país. También señaló la transparencia que tendrá este concurso de fondos. Este proceso, aparte de ser transparente, estará a disposición de toda la ciudadanía y en la página web cada uno de los pasos que demos. La comisión evaluadora será independiente del ministerio y escogidos en concurso público. No habrá favoritismos ni compromisos con nadie. También hemos procurado que las bases y el proceso de aplicación sean lo más simples posibles, porque parece que en anteriores ocasiones había que seguir un curso para llenar un formulario. El Ministerio ofrece todo el apoyo para que los actores y gestores culturales no tengan inconveniente alguno con los requisitos de esta convocatoria. De su parte, el subsecretario de Emprendimientos, Arte y Creatividad, Gabriel Cisneros, señaló que el periodo de concurso se realizará con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura en las distintas provincias nos va a ayudar como punto de relación con los actores y gestores culturales. Vamos a tener 24 talleres de capacitación en territorio. Iniciamos el día jueves un taller con todos los funcionarios de la Casa de la Cultura y funcionarios de la subsecretaría para capacitarles, y a su vez vamos a tener talleres en territorio. Así que gracias a la Casa de la Cultura y gracias por el contacto. Para este concurso de fondos de fomento se recibirá la postulación de 3 líneas de trabajo. La primera, la línea de fomento para proyectos artísticos y culturales, con 108 propuestas y se entregará $8,000 por cada modalidad. En la segunda línea de fomento para proyectos de festivales de las artes, se beneficiará a 57 propuestas que van desde $8,000 hasta $25,000. Y en la tercera línea, la de fomento para creación cinematográfica y audiovisual, se escogerán 36 propuestas en 16 categorías, con un auspicio que va de $8,000 hasta $90,000. Bueno, ahí teníamos toda la información para que ustedes, como artistas, gestores culturales, gestores de proyectos, también puedan sumarse a esta iniciativa que lleva adelante el Ministerio de Cultura conjuntamente con el Gobierno Nacional, para que puedan obtener estos fondos y así generar otras actividades artísticas y ofrecerlas al ecuatoriano. Y yo creo que lo que tienen que hacer es ustedes ingresar a la página, buscar la información y empezar a llenar todos los formularios para que puedan aplicar. Esto es este llamado, esta convocatoria para todo el país. Continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos. Y bueno, cambiamos de tema. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha sido invitado por el Ballet Nacional del Ecuador para presenciar la obra de danza teatralizada La Belmonte, con una remembranza de la vida social de Quito en las décadas comprendidas entre los años 30 y 50 del siglo XX. Este evento se llevará a cabo este martes 17 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Será un encuentro donde además se realizará la presentación del libro La Belmonte y Yo, de Ramiro Guarderas, un texto que narra la vida cotidiana de la plaza y su entorno, rescatando personajes populares de la época. Además, se contará con la exposición de alrededor de 60 pinturas que envolverán al espectador en el contexto de la época. La Belmonte es una puesta en escena de dos de los elencos del Ballet Nacional del Ecuador, el Ballet Metropolitano y el Ballet Urbano, donde el coreógrafo Héctor Sanzanay y Freddy Takuri cuentan la historia de la plaza como un espacio multicultural a la que asistían los quiteños a fin de disfrutar de encuentros de baloncesto, peleas de box y funciones de circo. Uno de los eventos más relevantes que resalta la obra es la tradicional Fiesta de Inocentes, donde se muestra a varios personajes populares como el chulla quiteño, la vieja chuchumeca, el capariche y los payasos con chorizos propios de la fiesta. La obra literaria cuenta con las historias y vivencias populares en base a los escritos de Ramiro Guarderas. Constituye un homenaje a la tradicional Plaza Quiteña Belmonte, construida en el año de 1922 por Abel Guarderas Murillo. El Ballet Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Quijón, invita al público a que se dé cita. La entrada es con invitación, que pueden retirarla sin costo en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Ballet Nacional del Ecuador, y también lo pueden hacer en las calles Abascal, N4063 y Gaspar de Villarroel. Ahí tiene toda la información para que sea parte de esta propuesta de danza que nos ofrece el Ballet Nacional del Ecuador. No se olvide, será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde también está invitado el presidente del Ecuador. ¿Tú tenías conocimiento de esta plaza y la forma de narrarlo, de hacerlo? Mira que había payasos, que había otro tipo de disfrute para la gente que se daba cita a estos espacios. Sí, la invitación también es para usted que nos está escuchando en este momento. Recuerde que a partir de las 8:15 estaremos ya con nuestro invitado. Se trata del autor del libro del cual se desprende esta adaptación para la danza. Se trata de Ramiro Guarderas. Estará con nosotros y con él conoceremos los secretos del La Belmonte. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7:17. Recuerde usted que a partir de las 7:30 puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información. Este noticiario es retransmitido para la radio online de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro a través de www.cceloro.gob.es. Y bueno, nos quedamos con más información sobre la danza, porque nos vamos hasta el austro del país. Cuenca Danza Popular es un colectivo de arte que, en el afán de presentar la diversidad de productos culturales, prepara para esta semana el primer Festival Internacional de Danza en Pareja, evento que se realizará del miércoles al sábado en 3 escenarios diferentes. Cuenca Danza Popular es un colectivo de arte que, en el afán de presentar la diversidad de productos culturales, prepara para esta semana el primer Festival Internacional de Danza en Pareja, evento que se realizará del miércoles a sábado en 3 escenarios diferentes. Juan Carlos Cuyi Cóndor, director del colectivo, informó que la primera edición contará con artistas de México, Perú, Colombia, bailarines que hacen danza tradicional de sus países. La apertura de esta muestra será el miércoles 18 a las 19:30 en el Rizoma Plataforma Disidente con la Gala de Colombia, para ver a artistas como Miguel Darío Melodías con su pareja, quienes expondrán pasos de cumbia y otros géneros de ese país. La danza del vecino es una de las propuestas que involucran al adulto mayor. El jueves 19 a la misma hora, la presentación de los bailarines mexicanos, que dejará ver y escuchar el clásico zapateo a cargo de Real Jalisco. El viernes 20 estará en escena Perú, en el prohibido centro cultural, con la tradicional marinera norteña y el guaylas. Esta muestra contará con agrupaciones invitadas, entre ellos Colibrí de Fuego, música en vivo para la presentación de Perú, Cuenca, danza popular, entre otras agrupaciones. El ingreso a las presentaciones es de $3. El objetivo de esta muestra es dar a conocer el trabajo de coreografía y técnicas que desarrollan los artistas de los países invitados. La idea de los organizadores es realizar una primera edición para ver la posibilidad de crear y el próximo año plantear una convocatoria a nivel de Sudamérica. Información tomada del diario El Mercurio de Cuenca. Bien, por el desarrollo de estos festivales, que además de contar con la presencia de agrupaciones fuera de nuestro país y obviamente que puedan compartir los nuestros para que después se pueda internacionalizar también el trabajo de los ecuatorianos. Éxitos para todos en el desarrollo de este evento. Y continuamos con más información. Más de 11 países hacen de la Universidad Central del Ecuador su casa en la primera edición del grabado denominado Pequeña Estampa de América Latina y el Caribe. Los detalles con Darío Males. Colgados por delgados hilos desde el techo del Museo de la Universidad Central del Ecuador, yacen los 163 trabajos que participan en la primera Bienal de Grabado, denominada Pequeña Estampa de América Latina y el Caribe. Aquí usted podrá encontrar grabados con diversos nombres, provenientes de estudiantes de 20 universidades públicas y privadas de 11 países del continente. La primera edición de esta bienal se realiza en esta ocasión en Quito. Javier León, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, señala cómo fue el origen de esta propuesta. En el 2015 formamos en Chiapas, México, por la iniciativa y convocatoria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Se formó un grupo grande de alrededor de 20 universidades con la finalidad de generar una red de facultades de arte y universidades, institutos superiores de formación artística para América Latina y el Caribe. Entonces generamos unas líneas principales de trabajo. Posteriormente, después, en el 2016, nos volvimos a unir y vimos la necesidad de confluir, de generar un proyecto que nos una y que sirva como un primer ejercicio de voluntad, de participación, ya no solamente de la red, sino de todos quienes somos América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, en ese sentido, se armó el proyecto de la Bienal. La convocatoria recibió la participación de 293 obras, pasando a la segunda etapa, la de la exposición 163. La mañana de ayer, el jurado, conformado por especialistas en este campo, revisó los trabajos para seleccionar a los ganadores. Según el mexicano Giovanni Mendoza, profesor de grabado y jurado del certamen, en esta ocasión se pudo observar un variado trabajo tanto en la técnica como en el concepto. Lo que logramos ver es que hay como diferentes técnicas y hay desde técnicas muy contemporáneas, que es como gráfica digital. Y la unificación del discurso es como la problemática que está como sucediendo, ¿no? En cada país. Exactamente, en cada país, ¿no? Veíamos lo del terremoto del Ecuador, que es una de las obras que también nos gustó bastante en cuanto a la técnica y en cuanto a la temática. La Bienal concede un premio único del jurado. El segundo reconocimiento será el premio del público, mismo que será entregado el próximo 8 de noviembre. Mientras tanto, actividades diversas, como talleres y simposios, tendrán lugar en las aulas de la Facultad de Artes de esta universidad hasta este 17 de octubre. Cabe señalar que la exposición en el Museo de la Universidad Central del Ecuador estará abierta hasta el 15 de diciembre. Bueno, continuamos con más información. Ahí teníamos la invitación para que ustedes también, como público, puedan ser parte de esta Bienal de Grabado. La primera que se realiza con este nivel de invitados, son más de 11 países, más de 20 universidades públicas y privadas de diferentes partes del continente que están presentes en este espacio. Las imágenes, los grabados son de pequeño formato, pero muchas seguramente le llamarán la atención. Recuerde que se encuentra en el Museo de la Universidad Central del Ecuador, en el Teatro Universitario. universitario de esa institución. Y vamos a pasar de tema, cambiamos de tema para contarles que el pasado 13 de octubre se realizó el evento Vinculación entre la Agricultura y la Salud para promover ambientes alimentarios saludables en el marco del periodo 44 de las sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que tuvo lugar en la ciudad de Roma. El embajador del Ecuador en Italia, Juan Holguín Flores, participó como ponente principal en este acto. En su ponencia, el embajador Holguín destacó las estrategias que realiza el gobierno de Ecuador a través del Ministerio de Salud y otras instituciones nacionales para enfrentar la malnutrición en todas sus formas, vinculando a los distintos actores en los ámbitos de agricultura y la salud. Algunas de estas estrategias son la inclusión del combate a la malnutrición en el Plan Nacional del Buen Vivir y la adopción del Plan Nacional de Alimentación 2017-2021, que busca promover prácticas de alimentación y vida saludable en la población. Varios panelistas y participantes destacaron el rol del Ecuador como el segundo país en el mundo, junto con Brasil, de establecer compromisos firmes en el marco de la Década de Acción sobre Nutrición 2016-2025. Este acto contó con la participación de expertos y conocedores del ámbito de la alimentación, la agricultura y la salud, quienes además compartieron inquietudes e ideas sobre los esfuerzos y experiencias que se realizan a nivel mundial con el fin de erradicar la malnutrición. Información tomada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La suscripción de estos convenios busca impulsar y fortalecer medidas de adopción al cambio climático como... Seguimos con más información, 7:26 a.m, 7:26. Vamos a separarnos por un instante y ya regresamos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, continúan con la programación del Cine Club de la Casa. Presentan la película estadounidense Batman vs. Superman, El origen de la justicia, de Zack Snyder. Además, habrá un conversatorio con el maestro en dramaturgia Gerardo Fernández. Martes 17 de octubre, a las 18 horas, en la sala Augusto San Miguel. La entrada es libre. Paz Santibáñez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La pianista chilena presenta un concierto el 24 de octubre a las 7 de la noche en la Sala Jorge Casa. Además, reunirá a todos los núcleos del país y estudiantes de música. Del 23 al 25 de octubre. En un evento que busca dinamizar la gestión institucional y articular experiencias y conocimientos entre la sede nacional y los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del país. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC. impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos con nuestra segunda media hora de información cultural. Recuerde, 100.9 FM y 940 AM. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, y el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, firmaron en Guayaquil un convenio interinstitucional que compromete a las dos entidades a trabajar en conjunto para posibilitar que el Rodeo Montubio sea incluido en la lista representativa Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. El compromiso supone que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural elaborará los términos de referencia para el estudio histórico de esta manifestación cultural, además de brindar la asesoría técnica para su salvaguardia. La Prefectura del Guayas, por su parte, se encargará de financiar la contratación de la consultoría para la actualización de la ficha de registro de la manifestación en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador. De esta manera, se consolidará el trabajo previo que ha venido desarrollando el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, entidad que en el 2014 ejecutó la investigación del Rodeo Montubio en las provincias de Guayas. Estudio que consistió en una aproximación histórica y etnográfica de esta manifestación cultural, cuyos resultados determinaron que esta práctica se la realiza en 18 cantones de la provincia. En el 2015 se retomó la necesidad de ampliar este diagnóstico hacia las provincias de Los Ríos y Manabí. Al incluirlo en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, se cristalizará el reconocimiento formal a la tradición ancestral de los jinetes que practican el rodeo montubio, portadores de técnica y habilidades como el lazo, el caracoleo, solo por mencionar algunas de estas destrezas que encierran conocimientos adquiridos en la práctica y transferidos de generación en generación. El rodeo montubio genera una importante dinámica socioeconómica para los pobladores de la provincia, pues las haciendas, los participantes y los espectadores, adultos y niños, se preparan durante todo el año para asistir al rodeo. En el rodeo montubio participan hombres y mujeres de todas las generaciones, de ahí que su sensibilidad al cambio es baja. El contenido material y simbólico del rodeo montubio como expresión de la cultura y modo de vida de los montubios es actualmente percibido como parte del patrimonio cultural inmaterial del litoral, tradición que tiene que ser preservada como un elemento de identidad. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 5 Guayas. En la casa. Continuamos con la información y ahora nos detenemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Octubre es considerado como el mes de la afroecuatorianidad. Por esto, la Fundación Azúcar le invita a conocer esta cultura desde adentro. Entérese de las actividades que han preparado. Este 20 de octubre en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la cultura afroecuatoriana se hace presente. En sus instalaciones se realizará la 10ª edición de la exposición Más Caras entre Pieles y Cabellos. Esta iniciativa es llevada adelante por la Fundación Azúcar, quienes este 16 de octubre cumplen 24 años de trabajo en la defensa de la cultura afroecuatoriana. Rocío Villalba, coordinadora de cultura de esta fundación, nos cuenta a continuación cuál fue el origen de esta organización. Nosotros iniciamos 20 mujeres, como los talleres de vacacionales que en esa temporada teníamos nosotros como 3 meses de vacaciones. Entonces, una iniciativa del Centro Cultural Afroecuatoriano, entonces decidimos nosotros participar en estos talleres, pero no queríamos nosotros que nos den lo típico que era para los hombres la mecánica y para las mujeres la costura. Nosotros queríamos que nos hablen de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, que era del pueblo afroecuatoriano. Las actividades de este 20 de octubre son dados a conocer a continuación por Mary Espinosa, integrante de la fundación. Siendo una exposición de fotos, son de cada uno de los modelos, los cuales estarán exponiendo cada tipo de cabello, porque en los afrodescendientes tenemos varios tipos de cabello. Entonces aquí cada uno de ellos estará exponiendo, dirá por qué lleva su cabello así, qué significa para cada persona su cabello así. Leticia Landazuri es integrante de la fundación. Ella dice que el programa Más Caras está abierta para todo el público, no solo para los afrodescendientes. El objetivo de este es romper los estereotipos. Claro que no solamente es para los afrodescendientes, es para todos, para el público en general. Hacemos este llamado a que no solo nos vean como los negros, como dicen, o los afros, que solo juegan el fútbol, solo bailan o solo cantan, solo hacen cultura. Más de ahí, nosotros tenemos una historia, una cultura que contar. Más Caras entre Pieles y Cabellos es una actividad que busca la reivindicación del pueblo afrodescendiente. Esto enmarcado en mantener a octubre como el mes de la afroecuatorianidad, institucionalizado por el Estado desde el año de 1989. Las actividades del 20 de octubre tendrán lugar en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 6 de la tarde. La invitación hecha, pueden asistir, por supuesto, será a partir de las 6 de la tarde y el acceso es libre. Como parte de la agenda cultural que ofrece la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi para noviembre, se abren las inscripciones para la primera edición del concurso de murales y grafitis, con la finalidad de capacitar a los artistas y hacer de la provincia de Latacunga y hacer de la ciudad de Latacunga un espacio pictórico. La Secretaría de Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo Cotopaxi, invita a los artistas urbanos a visitar Latacunga del 20 al 26 de noviembre, ya que se llevará a cabo el concurso de murales y grafitis. Todo esto contará con el respaldo de la alcaldía, ya que se utilizarán los espacios de la ciudad para realizar las obras de arte. Este aporte ayuda a las organizaciones de grafiteros a expresarse de manera libre a través de sus dibujos y exponerlos a todos los turistas y habitantes de esta ciudad que pronto estará de fiesta. Zona Cultura habló con Germánico Alvear, el director del Núcleo Cotopaxi, da para ustedes más información sobre la primera edición del concurso de murales y grafitis. Los murales iguales para desarrollar el arte pictórico y direccionar la inquietud que tienen los grafiteros por expresarse, pero lo queremos hacer ordenadamente, con que nosotros los vamos a direccionar para que no sea un atentado a los marcos de la ciudad y si no sea un aporte a la ciudad. Y en el caso de los murales, igual van a venir muralistas de todo el país a aportar esta iniciativa para mejorar el ornato de la ciudad. Así que artistas, inscríbanse ya. Este proceso se lo puede llevar a cabo acercándose a la Secretaría de la Casa de la Cultura de Cotopaxi o a los teléfonos 03-28-13-24-7 o al 03-28-13-24-8. El concurso se lo llevará a cabo el 25 y 26 de noviembre a las 10 de la mañana. Preparen sus bocetos y visitemos Latacunga en sus fiestas cantonales. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Seguimos con más información, 7 de la mañana con 39 minutos. ¿Quiere conocer más sobre sus héroes de historietas? La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella le traen Cine Club de la Casa, en donde se proyectará la película Batman vs. Superman. Con Alex Mora, conozca El origen de la justicia. Este martes 17 de octubre, desde las 18 horas, en la sala Augusto San Miguel, vive el encuentro entre los superhéroes de toda la vida. Batman y Superman juntos en la película El Origen de la Justicia. Esta película de Zack Snyder. Después del estreno El Hombre de Acero, Snyder y Goya regresaron en junio del 2013. Snyder dijo que la película se inspiraría en el cómic de Dark Knight de Returns. Sin embargo, luego Snyder aclaró que la película no sería una adaptación estricta en cuanto a la historia. Una historia que basa su idea en la complejidad de la lucha por el poder. Los superhéroes deberán medir sus fuerzas en varias ocasiones. O los sicarios del ex Luthor. Devils don't come from hell beneath us. Conversamos con el director del Cine Club de la Casa, el cineasta y dramaturgo cubano Gerardo Fernández. Él nos detalla cómo fue recibida esta película en el público y las fuertes críticas y discusiones que generó la misma. Batman versus Superman, cuando se estrenó, como bien tú dijiste, ha gustado mucho. Pero hubo un crítico, un supuesto especialista, lanzó como una especie de campaña diciendo que esta película venía a demostrar el fin de la narración cinematográfica. Formó todo un caos con esa opinión. Otros especialistas se hicieron, supuestos especialistas se hicieron eco de esa opinión. Gerardo Fernández habla del cine como una disciplina, como una unidad dentro de las acciones que se reflejan en una película, en este caso, la de los cómics. Lo novedoso de la película es eso del diseño de los cómics, pero no creo que la película se diferencie. Sí, sorprende mucho verlos a ellos tres juntos, porque también está ella, que por cierto, en esta película está fuera de trama. La palabra arte quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. Lo que tiene unidad, por ejemplo, un cuadro tiene unidad, pero nosotros vamos hacia la unidad. En el clima se logra la unidad. Y la unidad se logra a partir de las acciones dramáticas. No lo olvide. Lo esperamos con toda la familia esta tarde a partir de las 18 horas en la sala alterna Augusto San Miguel. Batman versus Superman. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted todavía tiene algunos minutos para que marque al 2220-966, 2220-966 y nos haga llegar la información cultural. Esperamos que usted se anime y pueda invitar a nuestra audiencia a participar de sus actividades culturales. Inspirados en el romance y la belleza del pasillo ecuatoriano, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Orellana, continúa con el concurso Antologías de mi Tierra. La ruta en búsqueda de los mejores intérpretes del pasillo ecuatoriano sigue su marcha en la provincia de Orellana. La propuesta denominada Antologías de mi Tierra es una iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia, quienes desde hace 8 años han emprendido este trabajo mediante convenio con los distritos educativos de Orellana. La planificación de este concurso ha establecido la participación de 8 a 9 grupos por cantón, quienes tienen sus galas de presentaciones cada viernes en las modalidades de cuarto a décimo año de educación básica y de octavo de educación básica hasta bachillerato. El ingeniero Nicolás Paucar, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia amazónica, nos cuenta más sobre el desarrollo de este concurso y sus resultados. La Casa de la Cultura está trabajando con la niñez y juventud a fin de fortalecer las diferentes destrezas y habilidades en la juventud. Entonces ese es el propósito y también rescatar este género musical que es muy importante para construir nuestra identidad nacional. Tenemos ya jóvenes que están haciendo música y pues tenemos talleres de capacitación en canto y estamos apoyando de esa forma para que la juventud no se quede ahí solamente participando en el festival, sino que se proyecte también haciendo arte, haciendo música ya profesionalmente. Al momento las semifinales han tenido lugar en los cantones Aguarico y Loreto, faltando los cantones de La Joya de los Hachas y Francisco de Orellana. La gran final de la octava edición del concurso de pasillos de la provincia de Orellana, Antologías de mi Tierra, tendrá lugar el 8 de noviembre en la ciudad del Coca. El certamen premiará al primer lugar con la entrega de una guitarra semiprofesional. Al segundo y tercer puesto en las dos categorías se les entregará una placa de reconocimiento y un premio sorpresa. Y este fin de semana arrancó el ciclo de cine japonés. La Embajada de Japón en Ecuador, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura y su Cinemateca Ulises Estrella exponen al público una gama de películas que reflejan situaciones y desafíos que enfrentan los jóvenes japoneses en la actualidad. Ciclo de cine japonés. Solo quiero abrazarte fue la primera película que el público pudo disfrutar en el arranque del ciclo de cine japonés. Una gala de producción que nos llevó a los problemas de la cotidianidad de los seres humanos. Una diferencia marcada notamos entre la comedia en conjunto con el romanticismo, el amor, el desamor, la desilusión y por supuesto también la discriminación. En representación de la Embajada de Japón, el agregado político, cultural y vicecónsul Ryoji Tsuyuru enfoca la cultura de su país como un reflejo de la sociedad en estas películas. Creo que ha sido un poco a veces, no sé, creo que todos han entendido con su título, pero hay también algunas culturas, un pocos detalles de Japón, pero creo que la mayoría han entendido el público, eso me pareció muy bien. El impacto de la decena de lo real, lo cultural, del continente asiático totalmente cercano hacia nuestra realidad, los problemas de la juventud y cómo puede la condición de una persona medir la cercanía hacia los demás. Esto basa en un hecho real, ¿no? Eso es lo impactante para mí, pues la protagonista tuvo accidente de tráfico y de discapacidad, ¿no? Mental y física, ¿no? Pero aún así intentó sobresalir los problemas, ¿no? Pero como basa en un hecho real, al final terminó un poco triste, pero me gustó que han entendido, ¿no? Laura Aragón, coordinadora de Cinemateca Ulises de Estrella, destaca cada punto que se resalta en esta película, cómo llevar más allá de la imagen un pensamiento. Es una película tipo comedia, pero donde nos permite valorar la relación con los padres, respetar a los hijos y además el tema de las discapacidades, el respeto, el amor. La relación de estos jóvenes, que no hay impedimento con el amor. Disfrute durante el transcurso de esta semana el ciclo de cine japonés. La sala Alfredo Pareja Díez Canseco está abierta al público en general. Lo esperamos. Bueno, ahí escuchábamos a la compañera Laura Teresa Godoy, quien es la coordinadora de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, con importante información que comparten ellos. Todos los días hay cine en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que usted no puede perderse. Puede ingresar también a la página de la Cinemateca dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conocer a detalle la programación que ya tienen planificada para todo este año hasta el mes de diciembre, y creo que también ya la trabajan a la de 2018. Continuamos con más información. La pianista y profesora chilena María Paz Santibáñez visitará en los próximos días nuestro país. La maestra, aparte de exponer su arte en escena, dictará una charla magistral a los estudiantes de música que acudan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que todos cordialmente invitados y a poner atención a la siguiente información. María Paz Santibáñez, pianista chilena. La magia de sus dedos al tocar el piano, sus ideales marcados por los hechos que ocurrieron en su vida, sus luchas y el amor infinito por su país, Eso es María Paz Santibáñez, pianista chilena, concertista y ahora también diplomática, pues fue designada agregada cultural de Chile en Francia, cargo que obtuvo bajo la presidencia de Michelle Bachelet. La biografía de María Paz Santibáñez se la puede iniciar citando una de sus frases más importantes. Su carrera estuvo a punto de detenerse en 1987 bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Realmente una historia de vida, éxito y superación. Dialogamos con Mauricio Argüello, gestor cultural. Él es uno de los coordinadores de la llegada de la maestra chilena María Santibáñez a Ecuador. ¿Qué nos viene a contar? ¿Cuándo son sus conciertos y cómo puede llegar el público a ella? Lo detallamos a continuación. Ella prácticamente va a venir el día 23, 24 y 25. El día de 23 de octubre ella va a ofrecer una clase magistral de piano. Prácticamente es lo que ofrece ella en todos sus conciertos. Es como un sistema de martes clases. Esto quiere decir que mientras ella va tocando, compartiendo con la gente conocimientos didácticos de su vida, vivencias, va enseñándoles. Y justamente esto va dedicado a gente del arte del piano de alto nivel, gente que en realidad entiende del arte musical del piano. María Paz estudió en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, luego fue a Francia y en República Checa. Toda una vida llena de experiencias. ¿Cuáles son los objetivos que tiene María Paz Santibáñez para cumplir acá durante su visita a nuestro país? Transmisora y docente de corazón, María Paz ofrece regularmente masterclasses, como les decía yo anteriormente, en el marco de sus conciertos, que fue en México, repito otra vez, Cuba, Chile, Finlandia, entre otros. O sea que en realidad la pianista lo que ofrece lo que imparte con el público son conocimientos didácticos de su vida, vivencias. Eso es lo que ofrece en todos sus conciertos, ¿no? Y ahorita María Paz desde 2014 es agregada cultural en Chile y en Francia. Reiteramos la invitación para disfrutar y compartir con una de las mejores maestras de piano que tendrá una semana muy agitada en nuestra capital. Lo esperamos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito. En beneficio al Colegio María Nazaret, las alumnas egresadas se han unido realizando eventos que han logrado recaudar una pequeña parte de los gastos que conciernen a la reconstrucción de dicho colegio. Sin embargo, siguen organizando varias actividades para aportar para esta causa. Más información en la siguiente nota. La tarde del pasado 3 de septiembre, el Colegio María de Nazaret fue incinerado en un 98% de su infraestructura, por lo que quedó inhabilitado, dejando a más de 600 estudiantes sin un lugar donde educarse. Mientras el Cuerpo de Bomberos de Quito investiga las causas del flagelo, las alumnas egresadas del MADENA organizan varios eventos en beneficio de la institución y, por otro lado, el municipio de Quito realiza trámites pertinentes para remover escombros. La institución, al ser Patrimonio Cultural de Quito, debe reconstruirse inmediatamente, pero el valor estimado es aproximadamente $1,000,000. Por tal motivo, nos comunicamos con Sara Cartagena, quien es presidenta de la agrupación de egresadas de dicha institución, y nos comenta las actividades a realizarse para acelerar el proceso de reconstrucción. Lo que nosotros vamos a entregar en este caso es una feria o un festival, tanto gastronómico, cultural y familiar. Para ello nosotros estamos en este momento, justamente vamos a entregar en esta semana lo que son boletos de rifa. Estos boletos se van a vender todo el tiempo antes de la rifa y durante el concierto. En este concierto se van a presentar diferentes tipos de artistas invitados. Tenemos confirmado un foro folclórico y entre otros más va a ser un concierto multicultural. Tenemos como una especie de hornado, comida típica. Adicional a ello tenemos una zona aquí en donde los bomberos nos ha facilitado, no podríamos cobrar un valor, pero sí obviamente habrán mercancías para colaboración. El objetivo principalmente nuestro es equipar un poco lo que es el laboratorio tecnológico, con lo que podamos nosotros recaudar los fondos en este festival, ya que como se sabe, la reconstrucción de la infraestructura se encarga lo que es la alcaldía. El evento se llevará a cabo el 12 de noviembre en el Boulevard de las Naciones Unidas. Todos están invitados a acudir y participar de diversas actividades, sobre todo apoyar a la reconstrucción de esta emblemática institución. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Una demostración de la solidaridad de los ecuatorianos. Y seguimos con más información. A pocas semanas del Día de los Muertos, los mercados de Quito son parte de la segunda edición del concurso denominado Colada Morada. Los detalles en la siguiente nota. Darío Mar. Del 13 al 20 de octubre, la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio de Quito lleva adelante la segunda edición del concurso Coladas Moradas, con la participación de 21 mercados de la ciudad, como Pifo, El Quinche, Carapungo, Comité del Pueblo, Las Cuadras, La Michelena, La Magdalena, Solanda, Carcelén, San Antonio, Cotocoyao, Super del Norte, La Carolina, Chiriyacu, San Roque, San Francisco, Central, América, Mena 2, Feria La Ecuatoriana y Feria Chimbacalle. Según Edgar Ish, profesor de la Universidad Central del Ecuador, iniciativas como estas sirven para mantener viva una tradición que da identidad al Ecuador. Todo sostenimiento de las tradiciones y de aquellos conocimientos y prácticas de origen ancestral involucra en nuestra identidad. La colada morada, entre otros platos de nuestra culinaria, nos diferencian del resto de países del mundo y nos plantean además elementos de una cosmovisión muy particular, en la cual es posible compartir la comida con nuestros ancestros, con nuestros muertos, que es una forma de revalorizar lo que ellos nos entregaron, lo que ellos nos enseñaron, pero es también una forma de cuestionar la relación entre la vida y la muerte y de replantearse. Hay que encontrar el mecanismo y el momento adecuado para poder comunicarnos con ellos y de esa manera tener un diálogo con nuestro pasado, sosteniendo los elementos presentes, ¿no? Según el coronel Luis Montalvo, vocero del concurso, esta actividad valora de forma cultural y técnica la elaboración de esta tradicional bebida de Día de los Muertos. También señaló que la decisión de seleccionar a la mejor colada morada de los mercados de Quito será una responsabilidad que recaerá en la Asociación de Chefs de Quito. Quienes estén interesados en participar en la gran final del concurso, tomen en cuenta que se realizará el próximo 26 de octubre de este año en el Mercado Andalucía, desde las 10 de la mañana. Ahí se anunciarán a los ganadores, quienes además recibirán certificados, premios y trofeos que avalará el título a la mejor colada morada. Y bueno, aquí nosotros ya se nos hace agua a la boca al poder degustar del sabor de las coladas moradas y por supuesto las guaguas de pan muy tradicionales aquí en nuestra ciudad. Así que todos pendientes para que conozcan cuál será la colada morada más rica de los mercados de Quito. Tenemos ya la hora exacta, las 7 de la mañana y 58 minutos. Llegamos a la parte final de nuestro segmento informativo y a partir de las 8 de la mañana estaremos ya con nuestro segmento de opinión y entrevistas. Les recordamos a ustedes que también escuchan este noticiario a través de la radio online de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, www.cceeloro.gob.es. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC.

Así lo elegí y estoy feliz por eso. Este micrófono nos decía que hacer danza es tener una profunda conexión consigo mismo. Exactamente. La mujer que danza tiene que descubrir cosas de ti, liberarse, romper barreras, confianza, ganar confianza, seguridad. Hay muchas cosas en el camino de la danza que es más allá del movimiento corporal. ¿Por qué la danza árabe? La danza árabe, ¿por qué yo? Porque siempre me gustó todo este movimiento de las manos, el movimiento ondulatorio. Me gustó las transparencias, los brillos. Entonces, ese mi camino. No sabía que iba a ser yo bailarina de danza árabe, pero en un momento de mi vida, en el cual estuve yo bastante estresada y preocupada por todo el entorno, abrí un libro una vez, vi una bailarina y dije, voy a intentarlo. Y hasta el día de hoy estoy ahí. Entonces, estoy muy feliz, muy bendecida, ¿no?, por este camino. El cuerpo habla a través de este lenguaje corporal. Así es, exactamente. ¿Qué es lo que puede transmitir el cuerpo? El cuerpo puede transmitir todo lo que hay en tu interior, por ejemplo, las emociones, ¿no? Las emociones, el amor, la alegría, movimiento, también emociones como la ira, el celo, la envidia, o sea, todo lo que tú tienes en tu interior, ya sea positivo o negativo, está en nosotros, ¿verdad? Y tenemos que, nuestra danza con nuestros movimientos corporales, manos, rostro, cuerpo, interpretamos estas emociones y nos conectamos también con el universo y la naturaleza. ¿Cuándo se decidió formar Expresiones de Arte y Danza? Bueno, en mi academia ya tengo siete años en mi academia y estoy muy feliz por el camino, por la decisión que tomé, porque yo soy contadora. Y tuve que en ese momento decidir, ¿no? Decidir este camino, el otro, y estoy muy feliz por haber hecho esta decisión. Bueno, han tomado la decisión también ustedes de realizar una gala anual de 2017 en la que participan, pues, maestras y alumnas. Así es, así es. Es un evento, es el primer evento importante que hago con mi academia y con mis alumnas. Entonces, también es un paso importante, ¿no? Lo hago también para que las alumnas y nosotros nos pueda, mucha gente vaya al evento para que vea y entienda lo maravilloso de estas mujeres, ¿no? De estas mujeres empoderadas, niñas, adultas, que se paran en un escenario a expresarse, a ser libres. Entonces, yo, esa es mi intención también, ¿no? Que la gente esté ahí para ver. ¿Qué edades nomás estarán en escenario? Tengo alumnas desde los 10 años, 9 años, 11 años, nosotras que ya somos mujeres maduras, 20, 25. ¿Cómo realizan ustedes la investigación para poderla mostrar en cada una de las danzas que presentan? Claro, por ejemplo, dentro de las danzas que vamos a presentar existe el folclore egipcio, entonces hemos tenido que estudiar, ¿no? Estudiar. El mes de febrero estuve en Egipto justamente con maestras de allá, aprendiendo el folclore egipcio, dándome cuenta que no somos tan diferentes acá a las danzas que hacemos aquí en nuestro país, porque en el colegio, en la universidad también hice danza folclórica ecuatoriana. Entonces tenemos muchas conexiones, muchas cosas parecidas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, el movimiento de los pies, la alabanza al sol, o sea, hay muchas cosas que nos conectan, no somos tan diferentes como pensamos. Un poco en la cosmovisión de las dos culturas. Exactamente, esta conexión con el universo me encantó, que también existe allá y existe acá. Entonces yo dije, wow, somos súper parecidos. ¿Pudo usted participar, por ejemplo, con las bailarinas de danza allá en Egipto? Claro, estuve en un taller, exactamente, estuve 6 días allá en un taller de las bailarinas egipcias, donde recibí belly dance y también danzas folclóricas. Y me encanta el folclore. A mí me encanta el folclore de todos los países. Me encanta. Y somos bien parecidos. Ahora, cuando hablamos de la danza árabe, nos referimos especialmente a todo el folclore de ese sector de Medio Oriente, Egipto, uh-huh, Marruecos, Irán, todo ese espacio. No, en este momento vamos a presentar danzas de Egipto. Y sobre todo una danza que se llama nubio, danza nubio, del sur de Egipto. Ajá. ¿Cuáles son las particularidades de esta danza? Me gustó esta danza porque está bien enfocada en el rostro también. O sea, tienes que lo que tú quieres contar, tienes que expresar en tu rostro, y tengo que decirte que es una de las cosas bien, bien difíciles. Contar con tus ojos, tu mirada, lo que quieres decir. Date cuenta de la conexión que tienes que encontrar en ti. Y es una danza más libre, no está tan enfocada en el cuerpo, en la cintura, en la cadera. O sea, eso me gustó, esta libertad, esta diferencia con el belly dance, me gustó mucho con esta danza. ¿Cómo está la participación de las niñas en este caso con este tipo de danza, de la expresión? Igual, o sea, las niñas tienen que expresarse como niñas. A mí me gusta una niña, que baila como niña, no como una mujer adulta. Yo, la niñez no dura mucho, ¿no? Y yo rescato y quiero que las niñas se vean como niñas y bailen con esta inocencia y esta felicidad mientras son niñas. Eso es lo que a mí me gusta, no que se vea como una mujer en el escenario. Una niña, con esta alegría, esta diversión, esta espontaneidad que te da la niñez, esta alegría. ¿Hay alguna respuesta, inocencia, por ejemplo, de las niñas de decir yo quiero aprender el ballet dance? Claro que sí, hay mucha respuesta, son muy alegres, pero a mí me gusta más decirle como danza árabe, como es, ¿no? Danza árabe, porque ballet dance es un nombre de Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. No es que esté mal, pero me gusta decirlo danza árabe. ¿Cómo es? ¿Y qué pasa con la participación de los varones, de los chicos? ¿También tienen espacio en la danza árabe? Claro que sí. Es una participación como bien diferenciada en relación a la mujer. Ellos bailan bastante saidi, lo hacen con unos trajes tipo como perla, así como bien tapadas con unas botas, se ponen sus turbantes, bailan con espadas, bailan con unos de, se me fue el nombre de esta cosa, con bastones. Con bastones. Sí, y ellos saltan bastante en el escenario y tienen bastante energía, bailan bastante con los pies. El baile de la mujer es más sutil, es más suave, más enfocado en los movimientos sutiles, lunares, como les digo yo, ¿no? Los movimientos lunares, que es todo como que más suave. Obviamente que sí bailan los hombres también, pero es como, se ve diferente, no es como que bailamos aquí hombre y mujer casi. ¿Y hay en su escuela varones? No todavía, pero me encantaría tenerlos, así que están invitados. Bueno, pues denles el mensaje también a los jóvenes, porque creemos que a lo mejor este tipo de danza es solamente para mujeres. No. Aquí les hago la cruel invitación a todos estos hombres maravillosos, ¿no? Que vivan una experiencia diferente. Y que de pronto a través de esta experiencia de danza también descubren cosas de ellos, ¿no? Tal vez su lado sutil, su lado suave, ¿no? Que todos los hombres yo sé que sí tienen. Bueno, y este evento que se desarrolla en la Cámara de Comercio de Quito este 18 de noviembre a las 7 de la noche, de alguna forma lo que permitirá ver también a otras academias. Exactamente. Estamos en... Nosotros en la danza árabe tenemos, pues, yo tengo muchas mis amigas, colegas, bailarinas, y siempre estamos en constante apoyo. Y esta es otra cosa que a mí me gusta, ¿no? El compartir, apoyarnos como bailarinas, admirarnos, aceptarnos. Entonces van a estar mi primera maestra, que se llama Katy Muñoz. Entonces ella también nos va a acompañar en la gala con su grupo tribal Habilidad. Va a estar una amiga, colega, que se llama Karina Bermeo, con su Academia Maktub. También nos va a acompañar Matajari con Malú Espinosa, una danza en una academia de árabe que queda acá en el sur. Igual, todas mujeres maravillosas, hermosas, amigas. Bueno, y también se suma a esta conversación, a esta entrevista, Cristina Toro. Ella es maestra de danza y también queremos que comparta esa expectativa que ustedes tienen en la presentación de la Gala Anual 2017 este 18 de noviembre. Bueno, buenos días con todos los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues sí, hacerles la invitación para que este 18 de noviembre asistan con toda la familia a este evento. Es la Gala Anual 2017 de la Escuela Expresiones, Arte y Danza. Una muestra preparada con mucho cariño, una muestra de danza árabe, del folclore árabe para toda la familia ecuatoriana. Bueno, y que vengan a disfrutar también, me imagino yo, de esa expresión que pueden transmitir las niñas y las maestras en cada una de estas coreografías. Sí, así es. Justamente tenemos nuestro ballet infantil, que se va a presentar con rumbas árabes. Algunas maestras también, que van a traer también los ballets respectivos de sus propias escuelas. Nos decía usted que son más o menos tres maestras que van a participar. Sí, está Maktub, Malú Espinosa, Katy Tribala Company. Ajá. Ya, y bueno, algún proyecto que ustedes estén ya pensando para los próximos meses. Ahí, ¿tienen previsto ya? Sí, inmediatamente ya tenemos los proyectos de ahí, entonces, pero sí estamos enfocados, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces estamos enfocados en el asunto de la gala del 18 de noviembre y el 19 de noviembre pues estamos con muchas obras, proyectos, ideas, justamente que nos nace de la del conocimiento, de la energía, ¿no?, del universo. Entonces encontramos esta conexión. ¿Cuántas alumnas tienen ustedes? Tenemos alrededor de 15 alumnas, y más las otras escuelas, pues sí vamos a estar alrededor de unas 30 mujeres en el escenario. Yo tenía una inquietud sobre este tipo de danza en la ciudad de Quito. ¿Cuál es el estado que tiene este tipo de danza? Porque recuerdo que hace unos 5 años, unos 6 años por ahí, había como un auge, un florecimiento de este tipo de danzas. Las academias aparecían, los grupos también. ¿Ahora cómo está? Bueno, yo pienso que sigue cada vez más grande, ¿no? ¿Sigue creciendo? Sí, sí, sí, ese es mi sentir, es mi sentir. Las academias tienen cada vez más sucursales, hay academias que tienen en el norte, algunas centro, sur. Entonces yo creo que, sí, no sé qué creo, estoy segura que está en auge. Sobre todo relacionado con el empoderamiento femenino, ¿no? Porque esta danza sí es lo que hace, es empoderar a la mujer. ¿Dónde está ubicada Expresiones Arte y Danza? Aquí cerquita, pasando el parque. El parque elegido. Te invito a una demostración de danza. Una que clase vengas demostrativa. A descubrir cosas de ti. Acá pasando el parque en la Asunción y Versalles estamos ubicados. Asunción y Versalles, y esa invitación también está para ustedes, amigos, amigas, que si quieren ver una clase demostrativa sobre este tipo de danza árabe que se está desarrollando, diría yo, no solamente acá en Quito, sino que también se lo hace en diferentes provincias del país. Bueno, vamos a darle la palabra tanto a Tania como a Cristina para que realicen entonces la invitación y de alguna forma pues a ver si es que nos pueden conectar a través de estos micrófonos para que no se pierdan este espectáculo. Empiezo con usted, Cristina. Bueno, reitero la invitación a todo el público ecuatoriano, a la familia ecuatoriana que asista. Es un evento dedicado para toda la familia ecuatoriana. Puede ir papá, mamá, abuelitos, hijos, sobrinos, todos. La danza árabe que la presentamos es hecha con mucho amor. Hemos trabajado con niñas en todo este año, las maestras también vamos a bailar y las esperamos pues con los brazos abiertos para que nos apoyen el talento ecuatoriano el 18 de noviembre en la Cámara de Comercio. Cuando ustedes hablan de maestras, ¿también habrá tanto alumnos como maestros aparte? Claro, sí, o sea, exacto. Exclusivo sí. De los maestros. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y ahí podemos adelantar cómo se llamará el baile que ustedes van a presentar, las maestras. Claro, es justamente un de folclore, ajá, es un saidi y un nubio del folclore egipcio. Uh-huh. ¿Sí? Usted tiene la palabra, Tania. Muchas gracias. Bueno, aparte quiero agradecer a Cristina, que es nuestra profesora también de ballet. Estamos también con ballet, es un otro de los sueños que nosotros tenemos de que exista también el ballet en nuestra academia. También damos clases de guitarra, así que los hombres también en ese de la guitarra también tienen espacio, ¿no? Entonces, por eso, gracias. ¿Algún teléfono de contacto? Sí, el 0984-056-719. A las órdenes, siempre estamos en constante servicio, entendiendo que la danza se hace con amor. 0984-056-719. Quiero, no sé si me permites de leer una cosa que me gustó mucho de un pensamiento que encontré aquí en el Facebook, que no es mío, pero me gustó. Es acerca de la mujer, es una mujer empoderada. Es aquella que ha realizado el proceso de conocerse, de romper sus barreras internas y de reconexión con ella y su verdadera esencia. Dando lugar este proceso a una mujer que se conoce, que vive desde su autenticidad, sin copiar los modelos del poder establecidos y que vive su feminidad sin miedo. Muchísimas gracias, agradecemos la participación de las maestras Tania Vallejo, directora de la Academia de Arte y Danza Árabe, y a la maestra en ballet, Cristina Toro, y queda esa invitación para que participen en la magia de la danza árabe 2. Se realiza la gala anual 2017 en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito este 18 de noviembre. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias, por supuesto. También, amigos, los que se están movilizando en la ciudad de Quito, tenemos la información. Recuerde que a partir de las 9 de la mañana arrancará esa marcha que realiza el Congope en la ciudad. Se tomarán la avenida Tarqui y avenida 12 de octubre hacia el sur para llegar a la calle Juan Montalvo, por la cual se realizará un ingreso a la Asamblea Nacional. Posteriormente, ellos se desplazarán hasta el centro de Quito, de manera especial hasta la plaza de gobierno, al Palacio de Carondelet. Tenemos la hora exacta en nuestra cabina, son ya las 8 de la mañana y 18 minutos.

mirar al origami no solo desde la parte lúdica y artística, que es lo principal, porque es escultura en papel, sino verlo también desde el otro lado de la moneda, o sea, desde que también puede servir como una terapia para niños, jóvenes, adultos, una terapia que le va a permitir desarrollar, aparte de motricidad fina, también desarrollar el cerebro al 100%. Es la séptima edición de este encuentro que venimos realizando. ¿Cada edición ha ido variando las temáticas? Sí, hemos tenido... La primera edición la hicimos netamente turística. Tuvimos gran participación, una muy buena apertura de origamistas de fuera. La hicimos con esa visión de promocionar Quito. La segunda coincidió con el bicentenario de Independencia. Entonces lo hicimos con esa temática y así hemos conjugado las temáticas que se han venido dando. Este año tenemos la presencia de Robert Lang, que es uno de los origamistas más reconocidos a nivel internacional, cuyo aporte en el tema científico ha sido formidable. Él ha trabajado incluso en proyectos para la NASA. Ahí está una aplicación del origami fuera del área recreativa. Sí, tenemos otro invitado más, que es Nicolás Gajardo de Chile. Él trabaja bastante el tema de los algoritmos, las fórmulas matemáticas para hacer sus figuras de origami. Él se basa en diseños previos para después plasmarlos en figuras en donde la calidad es genial, ¿no? O sea, uno puede ver las figuras. He traído yo unas pocas muestras de las figuras que se hace de origami. Y también papel para doblar. Sí, también papel. Siempre andamos con papel, ¿no?, en la mano. Puede faltarnos la lonchera, la comida del almuerzo, pero no nos falta papel. El papel. Y Ángela Arciniegas, que es nuestra tercera invitada, ella, en cambio, ha incursionado un poco más en el tema de las discapacidades. Y es por eso que nuestra intención también es un poco promocionar el proyecto que ella viene realizando ya algunos años atrás en universidades allá en Cali, de donde viene, en Colombia, y es el trabajo del origami con no videntes. Entonces yo quisiera que Ángela les pueda contar, porque cuando yo escuché eso dije, ¿cómo doblar el papel ellos si no pueden ver? Pues Ángela lo consiguió. Fundadora del grupo Oritacto. Oritacto. Oritacto. ¿Qué tal si nos cuenta la experiencia de este grupo? Sí, buenos días. La experiencia con ellos ha sido un camino muy largo y muy bonito. Yo pensé primero trabajar, yo soy artista plástica y música. ¿Ya? Quería trabajar con esta población lo que es el arte. Y cuando vi las posibilidades que tenía el origami para trabajar con ellos, empecé a convocar a invidentes en la calle, en los puentes, y empezamos a doblar. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje del origami con las personas no videntes? ¿Es complicado? Es un poquito complicado, porque yo no manejo el braille, no manejaba. Y tuve que idearme la forma a trabajar diagramas, idearme de manera que ellos puedan leerlos con el tacto. Cuando ya hicimos ese proceso de trabajar los diagramas con el tacto, ya con el aprendizaje ellos simplemente tocan la figura cuando está desbaratada, digámoslo así, la arman. Ya tienen 5 años de trabajo. Y inclusive hacen figuras de Robert Land, de Jeremy Safer, hacen figuras que yo no he logrado hacerlas. En el caso de las personas con discapacidad visual, ¿cuál sería el objetivo de tener la práctica de hacer el origami con sus manos? Bueno, para ellos es un lenguaje, es una transformación, es una forma de ver la realidad que no la ven, que la vemos nosotros. Con el tacto están mirando una realidad en 3D. Entonces, esa visión y esa experiencia es increíble. Porque ellos dicen, cuando logramos transformar el papel en una figura, la estamos viendo. Imagínate. Entonces, para ellos se ha convertido en un espacio de no tanto de recreo, sino de experiencia pedagógica, de un hacer, de un trasegar, de un comunicarse con otras personas a través de sus figuras y de tocarse. Yo me toco con ellos, ellos se tocan, nosotros nos tocamos las manos todos los días, de conocer al otro. Y esta experiencia usted la ha realizado con personas no videntes que son no videntes de nacimiento o también... No, he realizado, ellos hacen talleres, perdón, con no videntes de nacimiento. Ellos todos miraron, son profesionales, hay psicólogo, hay artistas, hay docentes universitarios, hay ingenieros. Todo el grupo de Oritacto son profesionales. ¿Cuántas personas son parte de esta agrupación? Ahorita estamos 5. Éramos 6, lamentablemente. El ingeniero que trabajaba los programas para invidentes en Origami, él murió muy joven, nuestro compañero Mauricio. Pero ahorita estamos intentando hacer escuelas, ¿no? Ellos dan talleres en sitios donde hay discapacitados, no solamente no videntes, sino sordomudos. Y vamos a las escuelas públicas, a los centros culturales y hacemos talleres. Usted dijo hacía programas. ¿Eso significa que desarrollaba algo que ellos puedan topar y saber qué sí. es lo que tienen que hacer en el origami? Los diagramas es el plano, ¿no? Que en este caso para los origamistas pues está dibujado. Yo me ideé con un aparatico como el que se corta la pizza. Ya. ¿Sí? Entonces, el lado donde, del otro lado es montaña y del lado plano es valle. Y con eso leía. Entonces, me iría esa ahí forma. Tenían las instrucciones. Ahí tenemos las instrucciones. Santiago, ¿es experiencias similares aquí en el país han sucedido? Nosotros tuvimos, nosotros dictamos talleres de origami en Mundo Juvenil, en el Parque de la Carolina, ya llevamos haciéndolo 7 años. Y hace unos 3 años exactamente tuvimos un no vidente que se acercó por sus propios medios interés, ¿no? a querer aprender. Él doblaba el barquito, el avión, lo que siempre uno dobla, ¿no? Y vimos que tenía esa facilidad en las manos, esa sensibilidad que nosotros muchas veces no la podemos desarrollar siempre. ¿Y qué es lo que él empezó a doblar, empezó a ponerle interés y a nosotros nos dio ese empuje para organizar algo para ellos? Entonces, al año siguiente se hizo un encuentro en el que pudieron venir 3 chicos de Oritacto. Yeah. Y ellos vinieron a dictar talleres acá desde Cali exclusivamente para personas no videntes. Tuvimos gran afluencia y aunque parezca paradójico, las aulas se llenaron de personas videntes. Que para ese taller hicimos el ejercicio de vendarles los ojos. Claro. Y tuvimos muy buenas reacciones. Estuvo una psicóloga de Bogotá que hizo su trabajo de campo, de investigación de campo de tesis, con ese experimento que hicimos en Ecuador. De esa persona recoger las reacciones de videntes al contacto con el papel y doblar con ojos cerrados. Entonces esa fue, la experiencia más grande que tuvimos. Amigos, yo les quiero recordar, estamos junto a Santiago Ponce, él es parte de la organización de la 7ª edición del Encuentro Internacional de Origami. También nos acompaña Ángela María Arciniegas, ella es de Cali, de la Fundación Oritacto. Estamos hablando de la Asociación Vallecaucana de Origamistas. Ah, también de la Asociación sí. Vallecaucana de Origamistas, así es. Y viene con esta camiseta, por si acaso, les estamos compartiendo. Sí. Darío, solamente permíteme compartir lo que han traído acá a nuestra mesa de trabajo. Un avión, todo esto es origami, un avión de FAE, dice ahí, pero es muy distinto al tradicional que a lo mejor usted, yo, Darío, hemos aprendido a doblar. Tenemos un caballito, no es caballito, este es un unicornio. Por acá tenemos un caballito de mar. Un ¿sí? rinoceronte. Un rinoceronte, también un elefante. Y esto no sé qué se llama. Parece la... Coyote de... Ah, coyote, yo iba a decir... Los Looney Tunes. Ah, el coyote, claro. Sí, ese no sabía qué era. Lo interesante del origami es que la mayoría de estas figuras, con excepción del coyote, son hechas en un solo papel. En un solo papel. Parte de un cuadrado de papel. En un sin cortar, sin pegar. Sin nada. ¿Cuánto tiempo me llevo haciendo este elefante? Unos 30 minutos, 45 minutos, depende de la complejidad de figuras, ¿no? Nosotros aquí en esta misma mesa podemos observar ya estos trabajos de origami recreativos, desde las figuras de animación, también esto, los rinocerontes, esto, pero también me llama la atención el caso de la nave, de esta nave de la FAE, ¿no? Esta podría ser ya una aplicación práctica científica de lo que puedan hacer con el origami en el caso como es con la NASA. Bueno, es algo así. Es sí, son algunas las aplicaciones que se les puede dar. Incluso en el diseño industrial se trabaja bastante el tema de pliegues para hacer muebles, por ejemplo, para hacer empaques, para el airbag, el famoso airbag. Ajá. Se dobla como un origami, el que está en los volantes, en los autos. Y al momento del impacto se desdobla. Entonces, más o menos ese es el principio del doblar y desdoblar, ¿no? ¿Y ese interés científico, hace cuánto tiempo ha puesto la industria sus ojos en el tema del origami? ¿Es algo nuevo o ya tiene su experiencia? Bueno, realmente este tema del origami lo trabajan bastante en Estados Unidos. Y uno de los pioneros es Robert Lang, quien junto con otros matemáticos ha visto que el origami tiene un universo escondido detrás de ellos, ¿no? Entonces, no solo es el doblar un simple papel, sino es el saber que a partir de los pliegues, o sea, tenemos el principio de que incluso nosotros como seres humanos somos un origami, porque nos doblamos y nos desdoblamos, nos doblamos nuestros ojos, nuestros párpados, nuestros dedos se doblan y se desdoblan. Ese principio, Santiago, de doblez. ¿Y este es una creación tuya de este avión? No, ¿le vas aplicando más cosas o ya existe? No, ya existe un diseño de ese avión. Hay un libro solo de aviones. Bueno, no he traído yo los diseños propios, pero por ejemplo acá en Ecuador tenemos Juan Sebastián Landeta, que es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Origami. Él tiene ya diseños para un libro de origami que son diseños propios de él. Entonces, en este encuentro, un proyecto que hacemos en la Universidad de San Buenaventura, en la Facultad de Arquitectura. Qué hermoso. Este es Cali, hemos hecho todas las ciudades. Ahora, tengo una pregunta, perdona que te corte, Santiago, y decirte, bueno, lo que estamos viendo aquí es como una especie de un acordeón, ¿no? Es donde kirigami, kirigami, otra técnica, pero para que nos puedan entender nuestros amigos, es como un acordeón que va desde lo más pequeñito a lo más grande, y una es tarjeta. Una ciudad, y precisamente quería preguntarte eso. Hay esa promoción de este trabajo que ustedes realizan, que me imagino es tan minucioso, porque milimétrico, que lo vendan, por ejemplo, las personas que lo desarrollan para generar recursos económicos en tarjetas navideñas o en, qué sé yo, grados. ¿Es posible? Sí, claro. Nosotros, inclusive en Oritacto, ellos se están ganando la vida con el origami. Porque no, a partir de su no videncia, pues muchos de ellos quedaron sin trabajo, ¿no? John López, uno de los origamistas, él tiene su empresa de bisutería en origami y vende sus figuras, vive del origami ahora, hoy en día. Este proyecto de las tarjetas las trabajamos en la Universidad San Buenaventura, yo soy docente allá, y las maquetas, en lugar de hacer esos mamotretos, hacemos tarjetas para mirar los proyectos arquitectónicos en una tarjeta simple que se vea todos los sitios arquitectónicos. Bueno, pues amigos, si ustedes quieren ser parte de esta, apreciar estos trabajos y también conocer sobre el origami, Santiago, ¿cómo hacen para ser parte de este encuentro? Bueno, el encuentro va a ser en la ciudad de Riobamba. Todavía hay, oficialmente empieza el día jueves en la mañana. Los que estén interesados y puedan viajar a Riobamba lo pueden hacer hasta el día jueves. Para inscribirse en los talleres, va a haber talleres de todo nivel, ¿no? Desde lo básico, desde talleres dedicados específicamente a la educación, a docentes de colegios y universidades. Y para los que ya hagan algo de origami, obviamente van a tener el aporte y los talleres de Robert Lang. Les he traído uno de sus libros. Él es uno de los que más libros ha sacado a nivel internacional. Es un libro de insectos, solo insectos doblados en un solo papel, ¿no? con la técnica del origami, que es algo fantástico. Digamos así que a partir de lo que se conoce, ¿no?, a nivel del origami, la guerra de los insectos, es que se empezó la gente a perfeccionar esta técnica. Porque en lo personal, para mí un poco lo más complicado de plegar es el tema de los insectos, porque su morfología es bastante complicada, antenas, ese ocho será un tema que lo van a tratar, sí, ¿no es cierto? Eso está dentro de los talleres, cómo diseñar. El costo es de $25 para las personas que quieran inscribirse desde el jueves hasta el día sábado, que es el cierre. Y nos pueden encontrar también, si es que no pueden viajar a Riobamba, nos pueden encontrar en Mundo Juvenil, en el Parque de la Carolina, en la biblioteca del Mundo Juvenil. Todos los días sábados estamos nosotros ahí reunidos y doblamos origami. No tienen costos los talleres. Le hacemos una pequeña... ¿Cómo se llamaba la técnica? Kirigami. Perfecto. Entonces, Santiago, ayúdame con finalmente. ¿Contactos, fanpage, tal vez? Sí, nos pueden seguir a través del Facebook de la Asociación Ecuatoriana de Origami. Ahí estamos nosotros desplegando toda la información del encuentro de los invitados que vienen de Estados Unidos, Jeremy Schaffer, Robert Lang, de Colombia, Ángela Ciniegas, y tenemos de Chile Nicolás Gajardo, que son los invitados internacionales. Ellos estarán ahí dando los talleres y también pues promocionando sus libros y sus trabajos. Perfecto, amigos, entonces invitados a la 7ª edición del Encuentro Internacional de Origami. Quería también invitarlos al Encuentro Internacional en Cali de la Asociación Vallecaucana de Origamistas. En este caso es el 21º encuentro. Será en noviembre 11, 12 y 13. También están cordialmente invitados. Entonces, de Riobamba nos vamos al Valle. Claro, nos vamos, sí, acá. Y bueno, no se pierdan esa oportunidad, amigos, sí, amigas, que estas tarjetas que tenemos aquí en nuestras manos es maravilloso. Hay las figuras, tienen hasta cuadritos de 1 milímetro cortados. Así que imagínense ustedes. No se pierdan esta oportunidad. Muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. Para despedirme, simplemente decirles que sí. Es interesante, el encuentro de Cali es el más antiguo a nivel de Latinoamérica. Es el primero que se hizo y a partir del encuentro de Cali se han venido formando agrupaciones en toda Latinoamérica, en Chile, en Perú, en acá en Ecuador. Entonces, invitados a estos dos encuentros, muchas gracias por habernos invitado y les esperamos en Riobamba. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar ya estará con nosotros nuestro siguiente invitado, Edwin Miño. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, continúan con la programación del Cine Club de la Casa. Presentan la película estadounidense Batman vs Superman, El origen de la justicia, de Zack Snyder. Además, habrá un conversatorio con el maestro en dramaturgia Gerardo Fernández. Martes 17 de octubre, a las 18 horas, en la Sala Augusto San Miguel. La entrada es libre. Estos son tus objetivos para este año: ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y nuestro siguiente invitado se trata de Edwin Miño, director del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Nos acompaña para hablar sobre la marcha hacia la Asamblea, cuyo fin es pedir se deje sin efecto el cambio del artículo 154 de la Constitución de la República. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, un saludo a todos los oyentes. Hagamos una pequeña aclaración, no es del 154 de la Constitución, sino del Código de la Democracia, que es un planteamiento que a partir de reformar este artículo, en el que se establece que los prefectos serían electos únicamente por las poblaciones rurales del país, se cambia la estructura del Estado, según nuestro criterio, y estamos pidiendo el archivo. Lógicamente por el grado de inconstitucionalidad que tiene este proyecto. La marcha de ahora es más propositiva. Los 23 prefecturas nos hemos puesto de acuerdo porque le vamos a entregar al presidente de la Asamblea, José Serrano, al doctor Serrano, la aceptación. Él hace 8 días nos invitó a formar parte de una comisión en la que AME, CONGOPE, CONAGOPARE, los tres niveles de gobierno, nosotros creemos que hay que sumarle al gobierno central, nos pongamos a discutir y trabajemos todo el proceso de descentralización nuevamente. Tenemos que considerar que durante estos 10 años los gobiernos locales tuvieron un alto grado de desarrollo, pero es importantísimo que ahora ya demos un nuevo paso. A esto le denominamos nuevo pacto territorial. Lógicamente, la primera necesidad para sentarnos a conversar es que se archive este proyecto de ley. ¿Esta convocatoria está puesta en escena para qué día? Para ahora, para este momento. Precisamente hoy. Una hora. ¿Los tres organismos? No, la marcha. Solo la marcha. Sí, para pero el diálogo la aceptación. Con AJUPARE y con... Y que se venía dando antes este diálogo, ¿no? 2 encuentros con el presidente de la República las tuvieron ya AME, CONGOPE y con AJUPARE. Sin embargo, no sabemos de dónde salió se revivió este proyecto. Le cuento, este proyecto de ley ya fue presentado en el 2015 y fue archivado. 2016 ni siquiera se lo consideró. Lamentablemente, hoy 2017, con la iniciativa de la asambleísta Lojana, ¿no? Del movimiento del alcalde de Loja y con la iniciativa del presidente de la asamblea se pasó al CAL. Fue aprobado en el CAL, sin embargo ya están pidiendo una reconsideración. ¿Puntualmente cuál sería el pedido para que se pueda archivar este pedido que han hecho la AJUPARE? Que hay una reconsideración por parte del CAL. Sí, y del CAL le pasen a la Comisión de GATS, fundamentalmente, o a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en donde por inconstitucionalidad la tienen que archivar. ¿Sí? ¿Cree que eso es factible? Es que es factible, porque ya 2 veces ha pasado, ¿no? Es que ya ha pasado esto. Sobre todo porque es un impedimento el poder seguir trabajando y solucionando los problemas de la descentralización. Si esto sucede, se aprueba el Código de la Democracia, la transformación de este artículo, ¿cree usted que se pierde más que todo? A ver, comencemos con los problemas de toda índole. Primero comencemos con los problemas de índole político de derechos. Las prefecturas en el 2008, con la constitución del 2008 y el COTAD del 2010, se cambió la estructura. No son las que se dedican a la ruralidad, para eso están las juntas parroquiales rurales. Los municipios tienen una estructura y una visión más urbana. Las prefecturas lo que intentan hacer es articular lo urbano con lo rural, por eso son un nivel intermedio de gobierno, ¿no? Porque, le pongo un ejemplo muy práctico, ¿no es cierto? Cuando usted siembra papas en El Ángel, en Huaca, en la provincia de Alcarchi, no es para venderlas ahí mismo. O sea, la idea es que tiene una visión de cadena productiva y la idea es venderla en los centros comerciales, en los centros poblacionales. Entonces, la idea es de que esa reforma rompe la posibilidad de que los ciudadanos de las urbes puedan elegir y ser elegidos para prefectos. Ya deja de ser un prefecto provincial, como establece la Constitución, para constituirse un prefecto de la ruralidad, ¿verdad? Entonces, ese es el primer tema que le quita derechos a los ciudadanos de las urbes, de los barrios urbanos marginales y del centro. El segundo problema que genera es un problema técnico, puesto que la Cámara Provincial, el Consejo Provincial, como se le conoce, está formado constitucionalmente por los alcaldes y las juntas parroquiales. Yo le cuento una cosa, ¿no? En Pichincha, le pongo el ejemplo de aquí, de Pichincha. son 7 delegados de juntas parroquiales, son 8 alcaldes, ¿no? Solo en ellos son 15 personas que aprueban. El prefecto y la viceprefecta de Pichincha son 2. ¿Sí? O sea, ¿quién aprueba el presupuesto del Consejo Provincial? ¿Quién es? La Cámara. O sea, son los alcaldes y las juntas parroquiales mayoría. ¿Sí? Estarían 15 contra 2. ¿Mm? O sea, ¿qué hacemos con los alcaldes si los del prefecto son solo electos por la ruralidad? O sea, es ilógico por todo lado. En el nuevo concepto de desarrollo territorial, ¿no? ¿Se recuerda usted que siempre se pensó que las escuelas, los caminos, los centros de salud para la ruralidad eran la última rueda del coche? Estos 10 años se ha venido cambiando ese concepto. Es un concepto que ya tiene como 30 años de vigencia, la articulación de lo urbano con lo rural, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente estos 10 años, usted ve que con todas las críticas que pueda haber a las escuelas del milenio, la mayoría de escuelas del milenio se intentan ubicar en la ruralidad. Hay hospitales, centros de salud, el servicio, el IES, el seguro social campesino. O sea, la idea es reforzar. Y en estos 10 años se ha bajado de 14 puntos de extrema pobreza en la ruralidad. Es decir, el modelo funciona. Lo que hay que hacer es darle un relanzamiento, porque todos hemos cumplido etapas, ¿no? El gobierno central, los gobiernos locales, hay que hacer un relanzamiento. Cuando a usted le elige solo la ruralidad, le cuento una cosa, Pichincha, ¿no? Hay en todo el país hay 40 cantones que no tienen juntas parroquiales rurales. En Pichincha, en el noroccidente, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito no tienen juntas parroquiales, no tienen. ¿Quién rurales. Entraría entonces ahí? Es lo que yo les pregunto, ¿quién le elegiría? ¿No pueden ser los cantones ahí ya? O sea, tendrían que ser ellos, pero cambiamos la constitución entonces, ¿sí? Entonces cambiamos la constitución y volvamos a repartir el modelo de desarrollo territorial que adoptamos. Lo que yo digo, si es un modelo que dio resultado, ¿sí? ¿Ya? Que lógicamente, por la ley de los rendimientos decrecientes, sabemos que cada vez bajar un punto en la pobreza se vuelve más duro. Y todos tenemos que entrar a trabajar en este proceso. Entonces, por eso no tiene lógica esto. Porque toca reformar la Constitución, ¿no? Y asignarles nuevas funciones a unos alcaldes, nuevas funciones a los gobiernos provinciales. Y solo le digo una cosa. Si ya el Consejo Provincial estaría solo en la ruralidad, ¿para qué existirían las juntas parroquiales entonces? ¿Cuántas personas se han concentrado en el Parque del Arbolito? Ahorita hay aproximadamente 3.000 personas, estamos con una expectativa de unas 10.000 personas, tal vez un poco más, ¿no? Pero más que eso, no se trata de medir fuerzas, se trata de que le presentamos esto al presidente de la Asamblea Nacional, la aceptación de su propuesta, y que el ratificado pedido que se archive este proyecto, y nos vamos para la Presidencia de la República. Nos recibe el presidente Lenín Moreno también a las 11 de la mañana. ¿Con la misma propuesta? Con él vienen algunas cosas fundamentales. Este debate ya, como le digo, tiene varios años. En diciembre del año anterior con el presidente Correa ya llegamos a algunos acuerdos. Por ejemplo, le cuento una cosa que es bien, discúlpeme el término, pero no encuentro otra palabra, es bastante ridícula. Los gobiernos provinciales, todos los GAS, las juntas parroquiales, los municipios, pagamos el IVA en una transacción. Compro una resma de papel, aunque el papel no está... Compro cualquier cosa que tiene un IVA. Nos cobran el IVA, y ese IVA va al SRI, luego al Ministerio de Finanzas, y luego nos regresan. Nos devuelven a nosotros. Lo que quedamos con el presidente Correa, y ahora con el presidente Moreno, estamos discutiendo, es que circule los papeles, pero no la plata. Porque llegamos a tener una deuda de 80 millones de dólares. Imagínense, 80 millones de dólares, le cuento así rapidísimo, son 7 puentes. Que se podrían estar trabajando en la ruralidad, ¿no? Son aproximadamente 8 escuelas del milenio, ¿no? ¿Está entonces, definido ya que el presidente les recibe? Sí, eso está definido. Eso, ¿a qué hora a las 11 de la mañana, de 11 a 11 y media, y esperamos llegar con la marcha a las 11 y media con el presidente. Entonces, como ve, hay cosas mucho más importantes que discutir estos temas, ¿no? Los problemas de la escuela del milenio en la ruralidad, por ejemplo. Nosotros siempre lo mantuvimos la crítica, ¿no? Porque muchas de ellas fueron diseñadas desde el centralismo del Ministerio de Educación, ¿sí? Tenemos dos, yo le pongo dos ejemplos, la de Riobamba, de Curibamba, no, de Chimborazo, donde no se puso en el sector, se puso en un mapa, si usted le ve un mapa, usted va a decir, tienen razón de poner aquí, porque está céntrica, ¿sí? Es concéntrica, es asimétrica, tiene igual simetría, perdón, con todas las poblaciones. Pero cuando usted va al terreno, se da cuenta que no hay vías para allá, y no puede hacer vías. Saldrían vías carísimas, con puentes de más de 100 metros, ¿no? de extensión. Entonces los niños caminan 3 y 4 kilómetros por la Panamericana. Entonces hay que solucionar ese problema. Lógicamente, la crítica es la que se debía haber consultado con los prefectos. En Valencia, en Los Ríos, ¿sí? También se hizo una escuela del milenio que el prefecto se enteró el día de la inauguración, ¿no? Le invitaron. Y se dieron cuenta que no había un puente. Entonces, al apuro toca hacer puentes. Entonces, hay varios problemas graves. Señor Miño, el tiempo ya nos absorbe en este momento y quisiéramos que nos comente qué acciones ustedes tomarán si es que no son atendido o no es atendido su requerimiento. En el 2015 ya redactamos el proyecto, la demanda de inconstitucionalidad, ¿no? De medidas cautelares en el sentido de que es inconstitucional. Lo que tendría que hacer es solo cambiar la fecha, poner del 2015, cambiar a 2017 y presentar. Pero no creemos que vamos a llegar a eso. Creo que hay una muy buena voluntad del señor presidente de la asamblea, de los asambleístas, ni se diga, ¿no? Rechazan el 80% de los asambleístas, ¿no? Ah, y no hay miramientos políticos, ¿no? Porque están asambleístas de Creo, de Hiperfectos, de Creo, Suma, Pachacuti, Ex Avanza, Alianza País, de todo el país. Entonces, creo que no vamos a tener que llegar a esta situación, ¿sí? Creo que vamos a llegar hoy día a un acuerdo, ¿no? Tanto ahí como discutir lo importante, lo propositivo con lo que comencé la entrevista diciembre, que es discutir todo el proyecto de reforma y de descentralización, porque los problemas de la ruralidad son serios, pero los problemas de las ciudades son serios. Estamos viviendo en una contaminación brutal, en un tráfico brutal, estamos matando la casa, señores, ¿no? Entonces tenemos que ponernos a pensar en cómo cuidamos nuestra casa, que es del mundo, que son nuestras ciudades, que son nuestra ruralidad. Entonces hay problemas mucho más serios que hay que discutir. Bueno, esta ha sido la participación de Edwin Miño, director del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, quien nos ha compartido información de su visita hasta la Asamblea Nacional, así como también a la Presidencia de la República, quien les recibe a las 11:30 de la mañana. En estos instantes se encuentran concentrados aquí en el Parque del Arbolito. Gracias por habernos acompañado. Muy amables. Muchas gracias y por supuesto también a nuestros oyentes que han estado pendientes de la señal de 100.9 FM y 940 AM en su informativo Zona Cultural. Nuestro equipo de trabajo, por supuesto, Diego Salazar en la cabina máster, Vicente Moya, edición, nuestra reportería, Emilia Aveiga, también con la participación de Juan Espinosa, Alex Mora. Y a nuestro compañero Patricio Álvaro también en la dirección de este espacio informativo, en la producción y conducción. Nos acompañó Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y también un abrazo a nuestros amigos que están conectados a través de la página www.cceeloro.gob.es. Aquí en 100.9 FM le dejamos con lo mejor de la música ecuatoriana, latinoamericana y por supuesto también del mundo. Y en los 940 tenemos ya la radio revista La Rayuela. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.